que tomas de ella y guardas en tus uñas, burbujas de agua ardiendo, vapores al universo, esperando ella sonidos de tu centro, acordes y melodías ocultas del sol. Y llevas en tus dedos guardados en el pantalón lo que ella te dio. Entonando en la voz recuerdos del amor, de cabeza a pies, de mano a mano abiertas, que tomas de ella y guardas en tus uñas, burbujas de agua ardiendo, vapores al universo, esperando ella sonidos de tu centro, acordes y melodías ocultas del sol. Y llevas en tus dedos guardados en el pantalón. Bueno, cada tanto nos damos este gusto en la mañana de la 36, en medio de la dinámica informativa de los temas, los grandes temas que nos ocupan cada semana, y los sábados particularmente, cuando esa actualidad le abrimos una ventanita para, en este caso, por ejemplo, acercarnos a la cultura desde la música. Primero, que no lo dijimos temprano y vale la pena decirlo ahora, que tenemos entrevistada en estudio. Estamos en directo por el canal en YouTube de la 36, que es CX36, todo junto, un espacio, y ponen Radio Centenario, como hay muchos que ya lo saben, pero otros vale la pena recordarlo, y ahí pueden ver a nuestra entrevistada, que ya está en esta mañana de frío y nos estaba esperando hace un rato en esta mañana, donde se nos han atrasado un poco los horarios. Alicia Borges Figueroa, cantautora. Gracias por estar esta mañana, Alicia, con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a Ángeles que hicimos el contacto con ella. Claro. Y a Silvia Martínez del Río también, que también con mucho gusto siempre estuvo a las órdenes. Y bueno, este disco... Ángeles está en el programa, lo que pasa es que los sábados nos turnamos, uno sale desde estudios y otro desde exteriores, pero te está escuchando, y Silvia, ojalá te esté escuchando también. Te conocemos de hace años aquí en la radio, ¿no? Sí, hemos estado con Jorge Silvano, con el Duya Comuna, claro. Y también hemos estado con Daniel Natero cuando vino a presentar su disco, también a Montevideo, que también es otro compañero músico y amigo que participó del disco. Y esta canción que estábamos escuchando, Alcánzala, es el primero del disco, es ¿no? la primera, primer tema, sí. Sí, de mi autoría, y me acompaña en guitarra Osvaldo Guardemar Lagos. Ajá. Que es un músico, un guitarrista muy bueno de Jesús María de Córdoba. Mirá vos. Así que un gran saludo. Qué lindo cuando se da eso de uruguayos y argentinos, ¿no? La sí, música. Sí, nosotros tenemos amigos, por suerte, bueno. Y porque nos unen muchas cosas, claro, ¿verdad? Claro, toda la claro. historia y todo, nuestra tierra, todo. Y la identidad musical bastante similar. También, sí. Claro. ¿Este es tu primer disco sola? Ese es mi primer disco solista, con registro Nagadu y todos los temas míos de autoría. Hice un disco anterior que se llama Canto de Mantras, que es de diferente estilo. Ajá. Pero este es el primero que salió y que, bueno, estoy muy contenta, una gran alegría de y bueno, y además quería agradecer a Edgardo Muscarelli, también, que me alentó y también a otros músicos que me acompañan, como Gerardo Techera, bueno, Jorge Silvano, que está en Noche de Villa Serrana, que es esa canción también. Y a ver que no me vaya a olvidar. Son varios músicos. Adentro está la ficha técnica. A ver. No sé si en este. Ah, no tienes. Bueno, me olvidé la ficha técnica ahí. Pero no. los vas recordando igual. Sí, los voy recordando. Y sí, está bien. Ah, y Gabriel Mayada, Gabrielito. Ah, mirá, que está por Francia, creo. Que anda, ¿no?, por Francia. Claro. Ahí está. Y eso, que también a través de la tecnología puedo también participar, sí, a la distancia. En Abuelo Río. Mirá vos. Que es una canción que compuse de un paseo que gentilmente el abuelo Cata, que es un pescador de Bella Unión, que estuvimos, ajá, en Bella Unión, y nos invitó a ir por el río Uruguay. Ahí conocimos la isla brasileña y la isla argentina y la desembocadura del Cuareim y del Miriñay. Y estuvo muy lindo. Esa canción, Abuelo Río, se inspiró en ese trayecto, ¿no? Claro. Porque a mí me decía Marta, bueno, que es una descendiente indígena, me decía Charrúa, bueno, cuando vos quieras ver algo, pedile. Y bueno, y en ese momento empecé, muéstrame, abuelo río. Y bueno, y todo lo que vi y lo que sentí se expresó un poco en esa canción. ¿Cómo ha sido tu historia de vínculo con la música? ¿Cuándo empezaste? Bueno, mi mamá me regaló una guitarra senchorde cuando era niña. Iba a estudiar ahí en la calle Villagrán, en La Unión, con una profesora del barrio. Pero después dejé unos años y retomé. Estuve estudiando con algunos profesores, estuve un tiempo, o sea, fue como un poco... Por etapas, digamos. Sí, por etapas. Estuve con... El último profesor que tuve, bueno, fue Edgardo Muscarelli, que incluso terminé muchas canciones con él en el estudio, dándole otra visión de armonía también a los acordes. Y bueno, y ya he participado con otros amigos de Otras Voces Cantan también. Ajá. Habíamos participado incluso en varias con Ezequiel Fascioli, con Gabriel, con Diego Juan y otros amigos, y con Illa Comuna, e incluso en el Canto por la Tierra, cuando estuvimos en La Cita Rosa, que, ajá, estuvimos con María Elena Melo y con Jorge Bonaldi. Ezequiel organizó un poco eso, ¿no? Sí, ¿no? En realidad lo organizamos entre todos. Claro. Me acuerdo que nos reuníamos para, viste, que todo lleva un trabajo de organización. ¿Estuviste en coros también? Estuve en el coro de la Escuela Municipal. Hicimos participando en distintos conciertos con el maestro Miguel Posse, que, ajá, ya no está en la banda, ¿no? Hay un hombre joven ahora que está muy, muy linda la banda municipal también. Y este camino siempre, digamos, de alguna manera, con este estilo de música vinculado a los temas, a la tierra, a la identidad geográfica y humana de nosotros, puede decirse. Sí, vinculado también a la experiencia propia y a sentimientos propios, claro, ¿no? De que te suceden con distintas cosas. Claro. En el caso, por ejemplo, de Noche de Villa Serrana, es también de allí, ¿no? Claro. Nació allí mismo hace unos años ya. Claro. Pero bueno, se la pude concretar de grabarla aquí en este disco. ¿Y de componer, esto es reciente o lo has hecho desde siempre? Yo ya tenía, nosotros con Illa Comuna tenemos dos discos. Teníamos un demo, Despertares de Punta Rubia, que me acuerdo que hicimos el espectáculo en la Sala Camacuá con Ezequiel Fascioli, uh-huh, y lo presentamos allí. Pero era un demo, y después tuvimos Semilla y Simiente, que venía con las semillas de Libera Pitá pegaditos. Mirá vos. En ese ya tenía algunos temas míos en ese disco, como Ualiche Hue, Otra Pared, Cuatro Lunas, que también en ese disco fue grabado en Argentina, en el estudio de Atilio Saranda de Buenos Aires, con Daniel Natero. ¿En ese participás vos? No, en Semilla y Simiente no, en Cielito, el siguiente. en el siguiente es el que están los temas míos, el Cielito. Y en esto, los de este disco son de, bueno, hay uno que en un caso que veo, no sé si lo musicalizaste o qué, que aparecen los nombres de Ignacio Suárez y Yamatu Palacios. Claro, Nacho Suárez, que también le mandamos un gran saludo. No, ahí lo canté porque es letra de Ignacio y música de Yamatu Palacios. Nosotros ya habíamos hecho un espectáculo en la Sala Camacua que se llamó un espectáculo que incluso fue como un homenaje también a Ignacio Suárez, que entre Arcavoces, Dúo Arcavoces y Jorge Silvano hicieron muchos, musicalizaron, especialmente Jorge Silvano, poesía de Ignacio Suárez, Los Pájaros Azules y otros tangos fue el espectáculo. Y ahí ya empecé, ya participé con Poeta del Sur. Y con la que está en el disco. Con la que está en el disco, y bueno, ahora la grabé allí. Y luego musicalicé una poesía de Mitil González, Milagro. Podemos escuchar, vamos a cerrar después escuchándote en vivo, le decimos a la audiencia además que la pueden ver en YouTube, está con la guitarra ya desplegada acá en la mesa del estudio, pero podemos escuchar un poquito como muestra, nomás como adelanto algún otro, ¿cuál te parece elegir para escuchar? Puede ser Noche de Villa Serrana. Noche de Villa Serrana, que es el track 8, le decimos a Vicente Lima, este es un tema letra y música tuya. Muchas gracias, Vicente. Lo escuchamos un poquito. Bueno, siempre es casi un delito para nosotros, Alicia, esto de cortar las canciones, pero bueno, que queda como adelanto para que la gente se enganche y acceda al disco también, más allá de que lo seguiremos difundiendo, por supuesto. En este caso, estábamos escuchando Noche de Villa Serrana, la voz y guitarra Alicia Borges, y acá participa Jorge Silvano con la guitarra. Ahí participa Jorge Silvano. Bien. Sí. Bueno, y hecho el disco, echado a andar el disco, ¿cómo pudiste llegar a hacerlo? Porque eso es todo un tema también, ¿no? El tener los recursos para la grabación en estudio, el tema de la producción, la distribución, ¿cómo la estás encarando? Bueno, toda la producción es mía, tanto artística como financiera. Claro. Porque a veces el músico tiene que hacer así, si no, no se lanza un poco al agua. Claro. O el ruido, vamos a decir. Claro. No se lanza al fogón a cantar. Seguro. Y bueno, ahora la venta del disco, ¿no? De que la gente le gusta y lo pida. De repente podemos dar el número del teléfono. Aclaramos eso, que la distribución la estás haciendo vos. Sí. Por eso es importante conocer bien las vías para acceder, y hay en algunos lugares que pueden ir a comprarlo. El teléfono mío, le doy, es 098 sí. 499 sí. 932. Bien. 098 499 932. Bien. Y lo tiene la tienda de alimentos naturales El Terruño en Rivera y Julio César. Ajá. Ahí está el disco. Y si no, me lo pueden pedir a mí y se lo llevamos a la casa. Bien. Y por las redes te pueden escribir, Facebook. También, sí, bien. Sí, también, sí, sí, sí. Redes en Facebook, en Instagram, que recién hace poco que lo abrí. Porque el tema, si no se hace este camino muchas veces de la producción propia, es todo complicado. ¿Cuánto se quedan los discos, las disqueras, no, las editoras? Todo eso es un tema, lo económico, para el músico también. Sí, y además para la gente, digamos, los discos ahora han subido un poco, claro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, me parecía que, por lo menos en esta etapa, claro. Distribuirlo yo, ya lo he distribuido a muchas personas, y fue una oportunidad de reencontrarme con esas personas, claro, ¿no? Porque claro. de repente hacía tiempo que no las veía, y bueno, y me lo pidieron, y allá fuimos y lo llevé personalmente. Así claro, que y eso mismo te iba a decir, de que venimos de un tiempo muy complicado particularmente para todos, pero lo hemos hablado acá con distintos protagonistas de la cultura, con esto de que se cortaran los espectáculos, las actividades, sí. De repente de encuentro con músicos en boliches, toda esa variedad. Sí, sí, sí, sí. Yo el año pasado compuse otros temas nuevos y bueno, aprovechando esa oportunidad y seguí con otras actividades, claro. Pero bueno, igual, si bien estamos como en un periodo raro, ¿no? Especial ahora por todo esto. Se estaría reabriendo de a poco, ¿no? Sí, ahora ya se está reabriendo y vamos a informarles cuando esté cantando en algún lugar y que la gente se pueda arrimar para conocer. Y la idea es, ¿podrías hacer como una presentación del disco, digamos? ¿Se podría hacer? Sí, sí, sí, uh-huh. Se puede, sí. Bien. Se puede decir, estoy en contacto ahí con, claro, con claro. algunos centros, especialmente salas chicas, ¿no? Claro, o claro. Así puede ser algún evento social también, claro, ¿no? Claro. Que siempre está bueno. Porque imagino que ahora se viene el aluvión sobre los distintos espacios que hay, chicos, grandes, sí. Como vos decías, que estará todo el mundo en las gateras esperando para poder hacer, ¿no? Y sí. Ahí va a haber que apelar un poco a la creatividad y lo alternativo también, ¿por qué no? Actividad social. Vos mencionabas, ¿te preocupan en tus composiciones de alguna manera las cuestiones de la tierra, pero de las identidades también vinculadas a la tierra, a los pueblos originarios? ¿Hay por ahí una sensibilidad especial también? Sí, particularmente en este disco no se concretó en particular, pero bueno, siempre está presente, ¿no? Uh-huh. Aparte, uno hace una presentación en vivo en un teatro y nunca cantás temas específicamente del disco, también traes temas anteriores. Claro, claro, claro. Y bueno, no, y además un poco la óptica de la mujer sobre cómo uno siente la vida y, claro. y así lo transmite, que a veces no es exactamente igual. Está bueno que tengamos más espacio también las mujeres creadoras, tanto de las radios, en los medios, como pero bueno, ahora Gado incluso estuvo haciendo la Asociación General de Autores del sí. Uruguay, estuvo haciendo unos talleres, un poco de derechos de autor y redes, que está bueno, porque uno a veces está un poco sin armas, ¿no? Sí, perdido en ese mundo de las sí, redes. Sí, es vertiginoso, ¿no? Es vertiginoso. Sobre todo, en que eso es interesante también, de que no pierdan el control. No se trata de una actitud policial sobre el arte, pero sí que reciba el trabajador de la cultura una retribución justa por su obra, por su producción, que puede andar por ahí en las redes y casi ni enterarse, capaz. Sí, yo creo que ayer lo tocaba un amigo, Aldo, que también es músico, y él hace unas transmisiones en vivo por Facebook. Y entonces lo tocaba y decía, bueno, vos sos músico, ¿y de qué trabajás? Sí, claro. Entonces, un poco que a veces se ve la cultura como que no lleva el esfuerzo del trabajo, claro. Lleva el esfuerzo del trabajo como otras actividades. Claro. Y merece ser retribuido como y también merece ser retribuida y apreciada. Claro. En realidad, en nuestro canto popular ha hecho un gran, se ha desarrollado mucho a partir de toda la lucha de la dictadura, desde antes, ¿no? Por supuesto, con Aníbal Sampaio y todos los cantores referentes. Claro, claro. Después hubo un empujón, digamos, también a partir, bueno, de la dictadura y que ahí el canto popular salió con más fuerza y por lo menos con muchas restricciones, ¿no? Uh-huh. También mucha gente no las pasó bien. Claro. Algunos músicos tampoco estuvieron en el Uruguay, pero bueno, los músicos que quedaron aquí también estuvieron bastante más difícil que esta época de pandemia, claro, diría yo. Sí, claro. No hay que olvidarse no también que olvidarse de eso. Eso no había vacunas para eso no tampoco. No había vacunas. Bueno, el disco se llama Nacimientos, precioso nombre, y Alicia ya nos daba las vías de contactarse, nos quedamos con esos nacimientos, con ese te cuento un poquito. Sí. Nacimientos es porque una tía mía que tiene 84 años me contó un poco de la historia de la familia. Ajá. Que mi abuelo Juan Carlos Borges se había hecho comunista y eran los años 50 y pico, y mi abuelo siempre era un trabajador y iba a formar un sindicato donde entraba y lo despedían, entonces la familia se tenía que dividir, iban unos hijos con uno, la esposa con el otro, mi abuela con otro. Y cuando podría mi abuelo conseguir otro trabajo, volvían a alquilar y se volvía a juntar la familia. Entonces, que es un poco que viene de esa anécdota, ¿no? Claro. De que todo, aparte, en la parte social, lo que costó llegar hasta acá, claro, hasta claro. Los derechos que hoy podemos reclamar y hacer cumplir. Fue mucho, mucho, mucho sacrificio de muchos años, de muchas personas que son parte de esta historia. Exacto. Bueno, un mensaje de alguien, no tenemos el nombre, que dice, hermosa voz su canto, dice alguien de un celular que termina en 213. Bueno, vamos a cerrar. Alicia, acá me mandan otro mensaje. Ajá. También. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. acá María Elena Melo está mandando, dice, le mando un saludo enorme a Alicia, para que estoy abriendo el mensaje María todavía. Elena, un abrazo grande. Que está siempre atenta a la audiencia, dice, me alegro mucho de este disco, que vuele y llegue a cada rinconcito, una voz muy dulce, hace mucho que no nos vemos, dice. Hace mucho, sí, pero yo a ella la veo, la sigo. Se irán dando los reencuentros en estos tiempos que vienen. Bueno, tenemos la posibilidad de cerrar escuchándote en vivo con la guitarra. Alicia, que vas a elegir, me decías, y algo yo, del disco, ¿no? Sí, yo iba a elegir Nacimientos y la quería pasar en vivo por Facebook. Bueno, te ayudamos con la transmisión, te ayudamos con la cámara. Ah, bueno, ¿cómo decís? Acá tenés directo. Ahí está. Y bueno, y la gente de la radio lo puede ver en directo por YouTube también, en el canal de la 36. Nacimientos, que es el tema 2 del disco. El ¿no? tema 2 del disco. Está bravo cantar con el tapabocas. Ah, sí, pero bueno, podés sacarlo si querés. Lo corremos un poquito. Ya estamos en directo ahí. Bueno, acá transmitiendo desde CX36. Muchas gracias. Urará. Urará, urará, una y otra vez nacemos, como Dios nos manda al mundo, nos envuelve en unos brazos, el amor está esperando. cuna había en la casa y la usaron cuatro hermanos. Casa vestida desnuda, sin apuro y sin letargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Que recordar el camino de creer y dar. Una y otra vez nos vamos encomendados entonces y dejamos esos trazos. El amor está llamando. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Dulce y amargo, dulce y amargo. Gracias. Con los merecidos aplausos y todo. Bueno, y quedó la transmisión en el Facebook. Buenísimo. La puedes ver muchas también. Gracias. Gracias a vos, Alicia, por dejarnos el trabajo, por dejarnos Nacimientos entonces. Y bueno, la audiencia queda con los datos para llegar al disco y nos tenés al tanto cuando haya alguna chance de algún espectáculo en vivo. Sí, muchas gracias. Y bueno, sí, estamos en contacto. Gracias. Por ese país chiquito. Sí, nos encontramos fácil. Gracias, Alicia. Hacemos la pausa. Oí aquella tonada del amor. Abría mis ojos y allí te encontrabas detrás de la pared del jardín del frente. Detrás